La Voz del Pueblo, periódico digital surcoreano, publicó el día 26 el editorial titulado Descarado Gobierno de Japón, Cruel Gobierno de Surcorea, en que criticó a estas autoridades que acceden a ejecutar el supuesto acuerdo sobre la esclavitud sexual para el ejército imperial del primero. Por otra parte, la Mariposa Esperanzadora de Washington, entidad que actúa para la solución de esa esclavitud sexual, publicó el día 24 ante la Embajada Nipona en Estados Unidos la declaración titulada «Levantemos el Monumento a la Paz en Washington de Estados Unidos».